Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz lunes a todos. Gracias por estar en Mindalia Televisión una semana más. Mi nombre es Laura y hoy os acompaño en esta entrevista, en Instagram. Hoy tenemos un tema de los que os gustan, de los que tienen salseo. Vamos a hablar del tarot signo a signo, que nos deparan las cartas a nivel de salud, a nivel del amor, a nivel del trabajo, a nivel de la economía. Vamos a ver un poquito de todo, así que si queréis saber qué hay para vosotros, quedaos a este directo porque hemos invitado a César Leonardo Márquez, que él es Tarot Wizard, a que se sume a este encuentro para que podamos daros esa información. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, qué bueno verte, ¿cómo va todo? Bueno, un gusto que volvamos a compartir directo juntos, César, me encanta. Y estaba poniendo un poquito en antecedentes a las personas que están conectadas del tema que vamos a traer, que hoy es un tema como con mucho salseíto, ¿no? Como con mucho sabor, porque hoy vamos a dar mensajitos desde las cartas, que eso nos encanta aquí en Mindalia. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, te cuento ante todo algo sumamente importante. Esta vez vamos a hablar del tema de las cartas, pero también vamos a tocar temas asociados a la astrología. ¿Ya? Y bueno, una de las cosas importantes antes de hablar de las cartas y relacionarlas al signo a signo es ponernos en contexto con varias cositas que estamos viviendo hoy, ¿no? El día de hoy, bueno, tenemos esta noticia a nivel mundial, que fue lo que sucedió con el Papa Francisco, ¿verdad? Lamentamos mucho, bueno, la partida para las personas católicas y bueno, lamentamos realmente que haya habido como este revuelo espiritual, ¿no? Pero hoy, 21 de abril de 2025, centrándonos en la astrología, Saturno está entrando en conjunción con los nodos del destino, con los ejes nodales, ¿ok? Tú me vas a decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿O cómo se digiere? ¿Cómo nosotros como que de alguna forma comemos esto, ¿no? Y es que esta conjunción está ocurriendo a 26 grados del signo de Piscis, ¿ok? Aquí tengo la cartita astral que yo hago todos los días abierta, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta es la misma zona del cielo donde en las últimas semanas Venus y Mercurio, Venus como planeta de la valoración y Mercurio como planeta de la comunicación, se tornaron directos. Entonces, ¿qué hacen estos dos planetas? Están activando algo que va a decir, son noticias de gran escala, de gran revuelo, pero que también nos van a afectar a todos de una forma individual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay como una orquestación kármica en el universo, ¿ok? Que nos está diciendo efectivamente, se va a empezar a trabajar un nuevo orden de las cosas, tanto a nivel personal como a nivel también colectivo, ¿ok? Recordemos que Saturno es como el gran arquitecto a nivel planetario, ¿ok? De hecho, es algo que yo siempre indico en mis clases de astrología y de tarot, que Saturno es como este gran reformador. Es como que, te guste o no te guste, voy a hacer un cambio inminente en ciertas cosas. Y es parte de lo que, bueno, que estamos viviendo como proceso. ¿Ok? Cuéntame. Desde bien pequeñita, César, he tenido siempre conexión con Saturno. No me preguntes por qué, pero siempre, desde muy chiquitita en el colegio, era mi planeta favorito. Siempre me encantaba dibujarlo, me encantaba tal. Y ahora me hace mucho sentido, ¿no? Esto que comentas resuena mucho, mucho para mí. Bueno, ya estamos recibiendo preguntas. Vamos a ir viendo ahora, si te parece, signo a signo. Pero no sé si quieres, César, que para iniciar veamos un par de preguntitas y ahí vamos ya empezando con los primeros signos de la tarde. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, pues arrancamos con Lorena. Lorena nos dice, ¿qué mensaje tienen las cartas para el signo de Leo? Y te pregunta, economía, trabajo y amor. Ya, a ver. Aquí, menos mal que tengo las cartitas aquí también preparadas. Bueno, es que César es un máquina, que es que no tiene desperdicio lo que él hace en su perfil, que como yo os decía, os lo comentaba al inicio cuál es, pero lo vais a tener aquí linkeado, es un máquina y el contenido que él crea es maravilloso, es chulísimo, súper entretenido y además con mucha información espiritual, así que ahí os recomiendo ampliamente su perfil. Muchas gracias. Bueno, fíjate, para Lorena, con respecto al signo Leo, que lo está trayendo a colación, cuando aquí habla la carta del emperador, ¿ok? Esto es una carta que nos habla de que pueden haber semanas movidas con respecto al tema de jerarquías, ¿no? O sea, yo siento como que durante este ciclo para los Leos se van a establecer nuevos órdenes en cuanto a la jerarquización en los trabajos, oportunidades de ascenso, posibilidades de hacer algunos cambios porque va a haber algunos movimientos con respecto a este esquema que se conocía actualmente en el trabajo, ¿ok? De hecho, yo siento como que quizás este es un momento, una etapa para demostrar los talentos y, como la carta del ahorcado, hacer como esta suerte de sacrificio, ¿ok? De a lo mejor como que prescindir de algunas cosas para obtener un bien mayor, ¿ok? De hecho, yo siento que también durante este tiempo es muy posible que los Leos como que caigan en cuenta de ciertas cosas que a lo mejor tenían incipientes u ocultas tanto en la parte emocional como en la parte laboral y que es quizá la oportunidad para deslumbrar y mostrarlas, ¿no? Esto es un periodo de mucho potencial, de mucho poder para todos aquellos del signo Leo. Siento como que el fuego va a estar vivo durante estas últimas semanas, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que es una onda muy positiva como para aprovecharla o como para partir, ¿ok? Cuéntame qué otra cosita. Bueno, yo me estoy anotando los signos que vamos tocando aquí porque pasé por recordar que esto es para Lorena, pero es para todos los Leos también. O sea, que Todos ahí los leos. estamos entregando información para todos los Leos. Nos vamos con Acuario, Something About Me, que es su nickname. Nos pregunta qué le depara a Acuario en el amor. Ok, vamos a ver qué le podría deparar a todos los acuarianos en el amor. Vamos a ver. Sintonicen todos los acuarios, todas las personas que son acuarios, que nos están viendo desde distintas partes del mundo. Por favor, den todas sus energías para mirar la parte amorosa. ¿Ok? A ver, fíjense, los acuarios en este momento están como una suerte de diatriba emocional. Veo como que se maneja mucho el tema de la dualidad. Es como que viene alguien de visita del pasado, ¿ok? Recordemos que esa es una de las cualidades de Mercurio y Mercurio ha estado como muy activo con respecto a los acuarianos. Entonces, ¿qué pasa? Está trayendo a colación a personas que quizá pasaron por nuestra vida, que fueron aleccionadoras y que efectivamente podrían establecer una nueva calidad de vida. Dice que es un muy buen momento para establecer el foco de lo que quieren. Quizás los acuarianos en este momento, una de las cosas que deben desarrollar es el qué están aspirando en las relaciones y hacia dónde básicamente están impulsando un poco esas energías, ¿ok? Un beso enorme, gracias Carolina por esos comentarios. Los amorosos son ustedes. Bueno, yo le traslado esta información a Dalai, que es también parte del equipo de Mindalia, que ella es Acuario, así que yo le traslado esta información para que ella tenga esto de cara a sus relaciones. Venga, pues yo aprovecho y voy conmigo. Capricornio, ¿qué viene para Capricornio? Ok, a ver a los capricornianos, ¿cómo se ven en ese terreno? Bueno, Capricornio, recordemos que también es un signo excelente, un signo imponente, un signo de tierra, de los más profundos y que tienen que ver precisamente con esa posibilidad del trabajo, de todo lo que es efectivamente ser como muy, muy mateos en sus cosas, muy, muy perfeccionistas, ¿no? Vamos a ver. Ok. Fíjate tanto que me estoy apuntando los signos para no repetirnos. Fíjate si soy perfeccionista yo aquí. Fíjate, Capricornio, ¿verdad? Una de las cosas es que yo siento que ahorita es un periodo de mucho crecimiento en cuanto a lo que pueden ser perspectivas de nuevos acuerdos económicos, ¿ok? De hecho, los capricornianos en este momento quizá pueden estar impulsando parte de sus talentos o parte de todas las posibilidades que tienen con la carta del Caballero de Bastos, ¿ok? Precisamente para enfocarlos a un mejor estadio, para sentirse un poco más cómodos, ¿ok? Dice que se va a terminar de materializar como un acuerdo económico después de mucho tiempo o después un periodo en el que han estado como en negociaciones, ¿ok? Por otra parte, también dice que es un momento de reflexiones a nivel emocional, ¿ok? Siento que los capricornianos en este momento, una de las cosas es que van a tener la posibilidad también de asentar un asunto que quizá fue hablado en su momento y que ahora como que se va a volver a repasar, ¿ok? ¿Por qué? Porque Marte y Plutón vienen a transformar lo que pueden ser esas narrativas durante esta época y cuando aquí habla la carta del Cuatro de Copas, dice que es un asunto que pudo haber quedado sobre el tintero, ¿ok? Y que va a volver como que a salir a la palestra, pero precisamente como para estar como un poco más en sintonía, ¿ok? De hecho, yo siento que en este momento también podría haber como un despertar de una situación que a lo mejor fue incómodo en su momento y que ahora va a ser como como algo que se va a poder mediar o algo como que de alguna forma se va a poder transar entre ambas personas o entre una pareja, ¿no? Entonces se ve como positivo esa parte allí. ¿Ya? ¿Qué otro signo podemos ver? Bueno, mira, yo estaba revisando aquí preguntitas y estoy en sincronía total porque Cristina nos había preguntado por Capricornio. Cristina, ahí nos han dejado ya nuestra información para nosotras y nosotros los capricornianos. Hay que ver lo cabezotas que somos a veces, ¿eh? Los capricornianos. Mira, te voy con Erika Reyes, Aries, del Aries, vamos 17. a No, no, ver. no, el día 17, me imagino. Ok, ¿qué nos dice el signo de Aries? Ok, vamos a ver. Para los Aries siento que va a haber una reestructuración, ¿ok? Sobre todo esta reestructuración podría ser aplicada a nuevos aprendizajes o lo que puede ser a nuevas posibilidades de estudio. Siento como que los Aries durante este ciclo van a tener la potencialidad a través de nuevos conocimientos. De hecho, una carta que sale aquí, que es sumamente importante, es la carta de el As de Espadas. El As de Espadas, una de las cosas que habla precisamente es de nuevas tecnologías, de lo que pueden ser nuevas ideas que pueden llegar a la vida de los Aries y que pueden ser importantes para el desarrollo económico. Entonces, en este momento los Aries tienen que estar dispuestos a tener un nuevo comienzo, como indica la carta del Sol, para que a través de esta reestructuración ellos pasen de tener esta posición de estudiantes a ser maestros en el futuro. Siento que en este momento los arianos van a tener posibilidad de sentar las bases para buenos emprendimientos o buenas situaciones que pudiesen desarrollar o que pudiesen ejecutar en esta nueva etapa. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias, César. Información para Aries. Voy leyendo y estoy viendo que hay gente que nos está dando el ascendente, la luna, el sol. Vamos a recordar que ahora mismo, justamente ahora mismo, estamos revisando signos del zodiaco únicamente, ¿vale? No vamos a intentar meternos tan en profundidad porque si no, no acabaríamos jamás. Me voy con Carol, si te parece, César, que nos pregunta por Okay. Escorpio. Ok, vamos a dar a nuestros amigos escorpianos. Por ahí nos hacen también una consulta de en qué parte me ubico. Yo me ubico en Santiago de Chile, ok, actualmente, pero igual trabajo a nivel mundial, ok. Así que no hay ningún problema con respecto al tema porque, bueno, podemos vernos a través del stream, ¿no? Que es la maravilla de la tecnología. Para los escorpianos, ¿verdad? Una de las cosas es que yo siento que va a haber un reinicio con respecto a la parte sentimental. Es como que de alguna forma vienen saliendo historias o vienen desatando algunos nudos kármicos que pudieron haber quedado y va a venir como una nueva reforma desde una nueva perspectiva, ¿ok? A nivel emocional. De hecho, yo siento que algo que podría ayudarlos durante esta época a los escorpianos es la luna nueva de abril, ¿ok? Que va a ser el día 27. De hecho, cuando aquí habla la carta del 3 de espadas, una de las cosas que dice con respecto a esto es que va a poder tener la posibilidad de sacarse como una espinita y que efectivamente llegue una nueva persona a través de lo que puede ser el cerrar esa historia, ¿ok? La luna nueva del 27, yo uno de los tipsitos que le daría a los escorpianos es el establecer las intenciones de cómo ellos efectivamente quieren una pareja. Podrían hacerlo a través de un vision board o podrían hacerlo directamente a través de lo que pueden ser rituales de intenciones, ¿ok? Pero como que aprovechar o sacarle jugo a todo lo que puede ser esa energía, porque dice que viene como a limpiar cosas del corazón, ¿ok? Buenísimo, pues vamos con uno de mis signos favoritos, yo no sé por qué, pero siempre lo ha sido, creo que es porque mi hermana mayor lo es, que es Virgo. Ok, Virgo, bueno. Yo también soy Virgo, qué bueno que dices eso. Y un saludo para todos los Virgos que nos Esa están sintonizando, sincronía ¿eh? total. Vamos a ver para los Virgo, ¿verdad? Una de las cosas es que esta es una etapa de mucho desarrollo y emprendimiento, ¿ok? Dice aquí la carta de la emperatriz que en este momento se empiezan a cimentar bases para todo lo que puede ser nuevas ideas a través del emprendimiento o a través de los procesos que tienen que ver con la economía, ¿ok? Tienen que los Virgos volver a rescatar su base, su esencia, recordar realmente para qué son. Dice un proverbio en la sabiduría yoruba que aquel que imita fracasa, ¿no? Entonces, quizá los Virgos en este momento deben encontrar su propia voz, reflexionar también a través de esta luna nueva, y yo siento que efectivamente van a poder tener la posibilidad de arrancar con todo a través de una nueva narrativa o un nuevo esquema. De hecho, el 6 de copas dice que los Virgos van a estar on fire con respecto a transmitir nuevos conocimientos, lo que pueden ser nuevas experiencias durante este ciclo. ¿Ok? Ajá. Qué bueno para Virgo, pues esas nuevas experiencias. Vale, nos preguntaban por aquí, importante que dejéis el signo, porque nos decían, ¿cómo se ve el amor para mí? Claro, vamos a ver por signo importante. Herrera nos pregunta, gracias para Cáncer. Ya me la Ok, apunté yo para también, Cáncer, perfecto. vamos a ver cómo se ve en general. Ok. Yo siento que los Cáncer en este momento deben familiarizarse con respecto a personas que son ajenas a ellos o que son extrañas en las ideas. Cuando habla la carta del 3 de espadas, dice que no necesitamos los mismos conocimientos, lo que necesitamos y no necesitamos las mismas ideas, necesitamos escuchar distintos puntos de vista, ¿ok? Y quizás los Cáncer en este momento tengan la posibilidad de trabajar en conjunto con personas que, aunque piensen distinto a ellos, van a ofrecerles la posibilidad de desarrollar nuevas cosas o quizá de atreverse a lo que pueden ser nuevas perspectivas, tanto en sus hábitos como con respecto al tema de emprender. De hecho, este tres de bastos viene acompañado de la carta del as de bastos. As de bastos, que es una carta muy positiva en cuanto a todo lo que tiene que ver proyectos o todo lo que tiene que ver directamente con respecto a la posibilidad de inversión. Quizás esta es una etapa para ellos de efectivamente poder invertir o poder trascender a lo que pueden ser nuevas ideas de personas que vengan de fuera, ¿ok? Entonces se les ve buen pronóstico en torno a eso, ¿ya? Buenísimo, pues sigo mirando. Uy, uy, otro ciclo que me encanta, Géminis. Elizabeth Valdés nos pregunta por Géminis. Ok, vamos a ver a Mandamos un Elizabeth. saludo a Ecuador, que está Elizabeth allí. Saludos a la gente de Ecuador. Bueno, nos están viendo desde muchas partes, Colombia, Ecuador, Miami, de distintas partes, España, Argentina. Un gran saludo para todos. Ok, para los Géminis, ¿verdad? Habla la carta del sumo sacerdote, que quizás este es un momento para reflexionar sobre dónde están dirigiendo sus energías o hacia dónde básicamente están desgastando sus esfuerzos. Cuando habla la carta del sumo sacerdote, habla mucho del poder de la sabiduría por sobre la pasión. Es decir, quizás los Géminis en este momento tienen que aprovechar un poco la onda mental, ¿ok? Partiendo porque Mercurio, ¿verdad?, está siendo copartícipe de lo que pueden ser esas energías de nuevas ideas. Dice que hay una situación que quizás ya está desgastada y que ya como que no deberían, diríamos en Venezuela, no deberían como seguirle dando patadas a esa perola, ¿no? O no deberían, como quien dice, siguiendo dándole golpes a esa misma piedra. Quizás deben abrirse con lo que pueden ser nuevas oportunidades. De hecho, cuando aquí habla la carta del 8 de copas, es una invitación a trascender algo emocional que estuvo estancado durante un tiempo y quizás nos está invitando a ese nuevo horizonte. ¿Ya? Como a soltar, ¿no? Sería a A lo mejor soltar. la... Exactamente. Ese sería un consejo muy positivo para Géminis en esta etapa. ¿Ya? Perfecto, pues César, vamos entonces con Sagitario. Nos lo pregunta Egon, que es del 7 de diciembre concretamente. Ok. Vamos a ver para mis queridos Sagitarios. Sagitario es un signo de mucha suerte y que precisamente tiene mucho que ver con Saturno, ¿no? O sea, con esa energía de este gran arquitecto reformador, ¿no? Dice que Sagitario viene una etapa en la que tiene que abandonar los miedos. Va a venir para los Sagitarios una etapa de abundancia profunda, de hecho, con la carta de El As de Oros dice que van a tener algo que han estado pidiendo desde el cielo desde hace mucho tiempo y que se va a empezar como que a materializar, ¿ok? Cuando habla la carta del As de Oros, dice que viene a lo físico algo que se estuvo soñando durante mucho tiempo, pero que así como se ha pedido, se debe disfrutar a plenitud. Okay. De hecho, yo siento que esta etapa requiere que ellos abandonen un poco sus miedos, porque me sale ese As de Oros con la carta del 8 de espadas invertido, que dice que un guerrero nunca suelta la espada, ¿okay? Entonces ellos deben quizá bajar un poco, bajar las tensiones con respecto a lo que van a recibir o lo que pueden llevar. Dice que a veces las bendiciones, cuando las pedimos, llegan de forma imprevista y que tenemos que aprovechar esa nueva ola que pueda llegar a materializarse en nuestra vida. De hecho, siento que Sagitario va a poder concretar un viaje que ha estado buscando, no ahorita, sino durante los próximos 3 meses. Después ya me echaron los cuentos y me dijiste, mira, vi este live de Mindalia y me encantó, ¿no? Entonces, porque me dijiste algo que yo estuve como que buscando y que se va a terminar de concretar. Permíteme que hagamos un inciso muy rápido, César, para recordar que a las personas que se están uniendo ahora y están preguntando nuevamente por el signo que ya, por algún signo de los que ya hemos visto, que esto va a quedar grabado, lo podéis ver luego en diferido. Lo vamos a subir a YouTube también unos días más tarde y bueno, lo vais a tener disponible ahí para verlo desde el principio, buscar vuestro signo, ¿vale? Yo os digo ahora el orden si queréis al final de la charla para que podáis ubicar un poquito dónde han quedado cada uno y podáis buscar el vuestro directamente. Y bueno, hecho este inciso, vamos a continuar porque nos escribía Fabiola Patmani nos pregunta por Libra. Okay, vamos a dar a mis amigos libranos, okay, ¿qué le depara? ¿Qué nos dicen las cartitas signo a signo con esas energías, ¿no? Siento que quizá Libra en este momento ha estado partiendo con una situación bastante complicada a nivel de ese punto de valorarse, de si hay una conexión con las ideas, ¿ok? Y yo siento que esto ha sido porque Venus, ¿verdad? Estuvo durante mucha fase retrógrada, pero ahora va a empezar a arrancar directo y viene con grandes bendiciones para los libranos. De hecho, quizá están en un momento propicio para hacer cambio de hábitos, tanto a nivel de salud como a nivel de también de las relaciones que están sosteniendo con otras personas, relaciones humanas, bien sea de pareja o relaciones humanas que tienen que ver también con respecto a su entorno familia, ¿ok? Dice que hay cosas que podrían cambiar en este momento con Venus pasando directo y que si efectivamente se enfocan en esta nueva etapa, van a tener esta sensación de satisfacción, ¿ok? Aquí dice que como es adentro es afuera y que para nosotros estar bien con nosotros mismos es necesario canalizar nuestro mundo exterior, cerrar esos capítulos que pudieron haber quedado pendientes para poder avanzar con toda la fuerza hacia ese siguiente nivel. ¿Ya? Mensajito entregado para los Libras y vamos a por, me estaba riendo antes precisamente porque estaban todos los taurinos, ¿se le dices? Taurino, Ah, ¿no? a los taurinos. Los taurinos estaban todos preguntando por lo mismo, por eso me reía porque una chica decía en reflexión, ¿no? Que vamos a preguntar todos por lo laboral y el amor y todos los tauros preguntando por lo mismo uno detrás de otros. Así que vamos con Tauro. Okay, ahora vamos con Tauro. Vamos a ver qué tiene que decirnos Tauro, ¿verdad? ¿Qué tienes que decirnos el tarot sobre Tauro? Fíjense. Tauro, aquí yo siento que tienen la posibilidad de empezar a sacar lustre a su brillo a través del trabajo. De hecho, una carta que habla es la carta del carro, ¿ok? El arcano mayor del carro dice o nos habla mucho sobre el manejar la seguridad. Dice que quizá los tauros en este momento vayan a ser, los vayan a poner a pruebas con nuevas responsabilidades o con nuevas perspectivas de meta. Pero que si son acuciosos con respecto a esto, siento que el destino podría transformarse para ellos de forma positiva. De hecho, una carta que habla aquí es la carta de la rueda de la fortuna, donde dice que este nuevo posicionamiento o al asumir con seguridad estas nuevas responsabilidades podría abrirles camino a una inversión muy importante. Siento que, bueno, los taurinos, Tauro además es un signo que es hedonista, hedónico por naturaleza, le gusta el lujo, la buena vida, van a tener la posibilidad de alcanzar esa prosperidad, pero deben aprovechar esa oportunidad que se les está entregando. Si a lo mejor ellos están trabajando de la mano de un jefe o de la mano de un proyecto, es el momento de arriesgarse a lo que puede ser salir de la zona de confort y empezar esa nueva etapa o ese nuevo horizonte. Pues mensajito para Tauro, esperamos que os sirva este mensaje con la insistencia que estábamos teniendo. Además me reía porque mi chico también es Tauro y entonces entiendo perfectamente el carácter de los taurinos. Pues estaba haciendo un repaso, César, creo que solo nos queda Piscis. Piscis, exacto. Bueno, mi pareja es Piscis, ok. Entonces, vamos a aprovechar de ver qué le depara a los Piscis el tarot, cuál es el mensaje del tarot para ellos. Y bueno, vamos a verlo en torno a este live, ¿no? Gracias, por supuesto, también hago el inciso dándole las gracias a Mindalia, es una excelente plataforma de espiritualidad y que por supuesto tienen acceso a temas interesantísimos para que la busquen. Fíjense, para los Piscis habla la carta del juicio final en conexión con la carta de la suma sacerdotisa, ¿ok? Dice que este es un momento para empezar a confrontar situaciones que han sido obstructivas en su vida. ¿Por qué? Porque van a tener la posibilidad de dilucidar algo en lo que se sentían trancados, ¿ok? Quizás este va a ser un tiempo para explotar un poco ese lado creativo, ese lado atrevido para los piscianos, ¿ok? Y ese lado atrevido tiene que ver directamente con darle la vuelta a las limitantes, ¿ok? Dice que aquí va a haber un cambio en los esquemas de las ideas y que podría haber un crecimiento positivo que los va a hacer sentir, hacerse sentir bien, tanto a nivel espiritual como a nivel de todo lo que puede ser esta nueva etapa de sus vidas, porque va a marcar como un precedente, un antes y un después. Y siento que tiene que ver con esa parte de la transformación que está por venir. Bueno, pues este ha sido el repaso que acabamos de hacer junto a César Leonardo Márquez. Gracias, Tarot Wizard. Os lo recuerdo nuevamente, tarot-wizard, pero igual le vais a tener aquí linkeado, ¿vale? En cuanto a esto quede grabadito, va a estar invitado como colaborador y también abajito en el icono de la personita que aparece etiquetada le vais a encontrar. Hago un repaso rápido por si habéis llegado a este punto del directo y no habéis podido ver vuestro horóscopo. Hemos hecho. La hemos comenzado con Leo, seguido de Acuario, Capricornio, Aries, Escorpio, Virgo, Cáncer, Géminis, Sagitario, Libra, Tauro y por último Piscis. ¿Vale? Ese es el orden en el que vais a encontrar los signos en este directo. Y bueno, César, yo quiero agradecerte a ti, por supuesto, por tu disponibilidad siempre, por tu pasión, por la forma tan bonita que has tenido de tratarnos desde el inicio. De hecho, yo recuerdo que fuiste tú el que se puso en contacto con nosotros porque viste un vivo de Mindalia y dijiste, oye, me encantaría hacer uno con vosotros, tal, y justo te respondí yo y ahí tuvimos como una conexión súper bonita, pudimos compartir otro directo hace poquito, ojalá que sean los primeros de muchos que podamos hacer juntos. Así. Entonces, el agradecimiento es por nuestra parte, César, por todo lo que nos has aportado en tan corto periodo de tiempo aquí en Mindalia. Bueno, no, gracias a ustedes, por supuesto, y siempre abierto a toda invitación, todo lo que sea para el aporte a una buena conciencia, a efectivamente nosotros poder seguir transmitiendo el mensaje, bueno, desde este humilde rincón, dando todo ese brillo, toda esa energía y impulsando también sacar lo mejor de nosotros mismos, que es lo más importante. Gracias de verdad por esa energía. Gracias a todas las personas que se han sumado al vivo para conocer esa parte de lo que le depara el tarot, en este caso, a través también de un poquito de la astrología, junto a César Leonardo Márquez. Gracias a todos los que habéis hecho preguntitas, los que habéis interactuado. Recordad, importante, dejadnos un like, una manita arriba, porque la interacción hace muchísimo para que Instagram entienda que este contenido os gusta y que queréis más de ello. Si queréis una parte 2 con otros temas, hablando también de tarot, aquí abajito os vamos a leer. César, yo te mando un beso enorme. Un beso Muchísimas grande. gracias Que estés y te muy veo en la bien. próxima. Bueno, saludos a todos. Gracias por asistir a este live. Y bueno, ahí estamos en contacto. ¿Ya? Pues ahí queda disponible para todos vosotros. Si queréis esa consultita privada, ya sabéis que la encontráis ahí en el mundo de internet disponible para todos vosotros. Os mando yo también un abrazo a todos los que estáis ahí y os veo como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Chao, chao. Chao, chao.